Como dices, estudié Bellas Artes y mi ilusión era ser ilustrador, trabajar en una editorial. Al llegar a Madrid, bueno, me contrataron en NSM, era feliz. Pero un antiguo compañero de la facultad que trabajaba en Paramount me llamó, me dijo que estaban buscando cómicos para hacer monólogos. Ahí me presenté con mi particular visión de la vida y bueno, empecé a actuar, empecé a monologar en la cadena y después, al año, me encargaron La Hora Chanante. Todo, como verás, producto del azar. Mis imitaciones son manchegas, por lo tanto no tengo que hacer ningún esfuerzo para imitar la voz del personaje. Pero sí me gusta investigar sobre la persona que voy a parodiar. Y me construyo una imagen de él que luego distorsiono. Lo que hago es situar al personaje delante de un espejo cóncavo. ¿Te ha parecido bonita la metáfora? Es muy importante crear tu tener una voz propia. Intentar ser original. Te diría que en la forma o en el fondo. Pero sí, diferenciarte de los demás, ser genuino, ser original. Esto es fácil de decir, claro. Pero bueno, que tu propuesta se distinga, que tenga algo de autenticidad, aunque sea un personaje, pero sí que haya algo genuino.